sabías que tú me querías. ¿Cómo voy a poder olvidarlo si mi cuerpo sigue preguntando dónde están esas lindas caricias que alegran mis días? Qué tristeza me da recordarlo si otros brazos estás tú amando, mi amor. Caricias que alegran mis días. Qué tristeza me da recordarlo si otros brazos estás tú amando, mi amor.